Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa para llevarles a ustedes cosas gratas para el espíritu, para donde vamos a poder aprender con varias cosas y vamos a poder colocar cositas importantes en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero que quiero que todos, que le invito a buscar su Biblia en el Salmo 37. Y así de esta forma vamos a comenzar nosotros en el próximo año muy, pero muy bien. Porque es bueno que comenzar en el próximo año, pues, con una buena, una guía, la guía del Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes busquen en Salmos 37, como les coloqué, como les dije. Y para mí siento que es muy importante estar guiado por el Espíritu Santo en todo lo que hagamos. No solamente estamos hablando de en sí del principio del año, sino también en todo el año. ¿Para qué? Para poder continuar con éxito y vencer el fracaso. O en otras palabras, tener éxito. Porque la declaración de fe es importante. En la Biblia dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mire qué importante, si vamos a leer ese verso 23 y 24, porque dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Mire qué importante. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Establecía el inicio de todo esto que estamos hablando, esta enseñanza, que él va a construir este fundamento sólido para una vida bendecida, una vida próspera, porque es importante, hermano, que sea próspera la vida y que una vida de adelanto, una vida de enseñanza real. Se debe únicamente cuando tenemos establecemos al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando creemos en Dios y reflejamos en nosotros lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente sigue a pastores, sigue al hombre y no sigue en sí a Jesús. Olvídense de eso, no busque en la iglesia al hombre, no. Busque usted a Jesús, que es la única palabra. Y eso va a ser una bendición. Eso va a ser una bendición. La vida abundante no necesariamente tiene que ver todo lo que tenemos, sino la calidad de vida que nosotros estamos experimentando. Hay mucha gente que tienen muchas cosas lindas, pero son miserables espiritualmente. Usted puede tener casas, puede tener lanchas, puede tener cosas importantísimas, pero no es importante para Dios. Pues importante para usted, va a tener muchísimas cosas, casas y carros, pero no tiene una grandeza realmente con lo que respecta a la parte espiritual. Todos tenemos dificultades. Si quieres, repítalo conmigo, por favor. Todos tenemos dificultades. Así te dice el Señor. Vienen días malos, así dice el Señor. Todos tenemos dificultades, todos tenemos días malos, todos tenemos cosas que no queremos tener en nuestra vida, pero la cosa no es que si vienen o no vienen problemas, no, la cosa es cómo vamos a reaccionar cuando vengan estos problemas, ¿ok? Entonces, todos tenemos dificultades, lo que hace la diferencia es cómo yo voy a reaccionar a las situaciones que vengan por delante. La segunda cosa que vamos a aprender es que nada en tu vida será diferente hasta que comience el proceso del cambio. Si usted quiere ver cosas distintas en su vida, vamos a tener que hacer cosas distintas en nuestra vida. No podemos seguir haciendo lo mismo, hablando lo mismo, haciendo lo mismo que hacemos y vamos a esperar resultados distintos. Es imposible. Usted tiene que cambiar su forma de pensar, la forma de hacer para poder hacer cambios. No va a haber cambios hasta que usted se proponga en que va a haber cambios. Es como un individuo que se para al frente del gimnasio, del gym, y dice: oye, si yo me pongo a hacer pesado, me pongo a hacer dieta, yo voy a estar como esa gente. Pero nunca hace pesa, nunca hace gym, nunca hace dieta. Es importante no solamente pensarlo, yo quiero hacerlo, sino también hacerlo. Recuerde, no siga al hombre, siga a Jesús. Y una vez que dice, no, pero tú tienes que ir a mi iglesia, porque mi iglesia es el mejor, porque mi pastor es el mejor. No. Wait a minute. Que siga a Jesús. Que siga a Jesús. Dios actúa en cualquier hombre, en cualquier iglesia. Eso es mentira de que no, que mira que aquí está la opción. No, porque tenemos que mandarte. No crees en ese pastor porque se me fue de la iglesia y él se mandó solo. Hello. Usted únicamente tiene que seguir a Dios y no a más nadie. ¿Cuántas cosas buenas vamos a recibir este próximo año? Miren, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que yo tengo sobre vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si usted sabe de que usted confía porque hay alguien allá arriba que cree en ti, porque él te da las buenas nuevas y que tú no estás solo. Olvídate que te deseen mal, olvídate de que tu cristiano amigo está orando con manipulaciones. Porque lamentablemente dentro de la misma iglesia tenemos gente que oran en contra de ti. ¡Qué increíble! Quizás si usted es pastor, usted bien lo sabe. Si usted es cristiano y está nuevo, hoy lamentablemente bienvenido. ¿Okay? Y si usted no es cristiano y está escuchando eso, bueno, esto en el cristianismo somos humanos, como ahí en el mundo donde está usted ahorita. Va a recibir gente que va a estar orando en contra de usted, pero eso no van a ser recibidos en el Señor. Porque ellos están haciendo manipulación. Y la manipulación es igualito que brujería, señores. ¿Okay? Entonces, pilas, tengan los ojos bien peladitos para cuidado con las oraciones que usted está realizando, porque de repente está haciendo manipulación con esas oraciones. Cuidado con eso de que yo recibí de parte del Señor, entre comillas, y vamos a tener que dar, señores, una semana de trabajo a la iglesia. Por favor, señores, ustedes saben, como bien cristiano, de que la Biblia, vamos a seguirnos lo que dice la Biblia, señores, es el 10%. Usted va a dar a la iglesia el 10% porque lo pide Dios. Ojo, si está en su corazón dar, hágalo. Sin embargo, no porque lo diga un pastor, porque yo recibí, porque si Dios le habla a él, también que te hable a ti. Y lamentablemente muchos de nosotros nos vamos por las emociones más que por Dios y creemos que nos hablan. Yo la verdad que le pido a usted, señores, no me importa en qué iglesia está. Usted está en Argentina, en México, en Ecuador, en Bolivia, en España. Únicamente yo pienso que usted debe contribuir a la iglesia de una forma inteligente. Yo creo en Dios, creo en que nosotros tenemos que elaborar. Pero señores, por favor, ¿cómo es posible que usted, pastor? Sí, contigo estoy hablando, pastor. Contigo estoy hablando, pastora. Contigo estoy hablando, pastor, que tienes ahí tu iglesia pequeñita, pero estás creciendo. Contigo estoy hablando, el pastor, que tienes tu iglesia mediana, pero estás creciendo también. ¿Pero a base de qué? A base de la gente que son humildes. Porque los que tienen plata no van a caer en la trampita de darte media una semana o dos semanas o tres semanas de trabajo que regalado a la iglesia, o recibí del Señor que cada quien tiene que dar $2,000. Come on. Si me hablas de porcentaje, ya creo que es de Dios. Mira qué diferencia lo que te estoy diciendo. Para $1,000, para una señora que está en casa trabajando por $300 a la semana, es mucho, la está matando. Eso no es de Dios. Ponte la mano en el corazón. Sé que tienes biles que pagar, sé que tienes carro nuevo que pagar, pero come on. Dios te ama, hermano. Pastor, piensa en tus feligreses. Deja, ya tienes una iglesia. ¿La quieres más grande? Ponte la mano al corazón. Deja de decir, oye, estamos bien. Si estamos hablando, cualquier persona que Dios me dijo, pero que de verdad Dios te diga, no, por favor, que el 20% o el 30% es bastante. Y allá los que caigan. Pero cuando te hablas de $1,000 para una persona, que $1,000 puede ser lo que gana en 3 semanas o en unos de 3 meses, Una señora, hay personas que limpian tres meses y dice, mira, aquí te traigo todo mi ahorro. Y es una mujer viuda. Dios mío, Dios te cuide. Con todo el corazón te digo, Dios te cuide. No sé hasta cuál será el castigo para todos esos, pastores que Dios no le haya hablado. Yo no creo que Dios hable de esa forma, que Dios me perdone si no es así, ¿ok? ¿Cómo es posible que hay pastores? No me llames tú, llámeme usted, porque yo soy grande. Minuto, señores, minuto. Pero cuando yo te escucho orando, tú le dices, tú, Cristo, porque tú, mi Dios, tú eres generoso, porque tú eres bondadoso. Minuto, si tú le hablas a Dios de tú y Dios es más grande que tú, ¿cómo es posible que tú trates a Dios de tú y quieres que a ti te traten de usted? Si tú quieres que a ti te traten de usted, tienes que tratar al Todopoderoso de usted. No es posible que trates al más grande, al dador, a Dios Todopoderoso de tú y quieras que a ti te traten de usted. Pastor, hello, hello. Si tú quieres respeto, tú tienes que dar respeto. Hay muchas iglesias que lamentablemente quieren los pastores ser venerados. Una de las cosas, lo puedes ver, es cuando ellos piden un aplauso de 40 minutos, donde yo he visto pastoras, y de verdad pastoras y pastores, qué cosa tan importante. Ellos piden aplauso para Dios, pero ellos aplauden y ellos se voltean hacia un lugar punto X de la iglesia y aplauden, señores, y aplauden, y aplauden. Eso para mí es importante. Ellos sí están realmente aplaudiendo a Dios. Pero hay otros que piden 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos de aplauso. Déjame decirle, ellos se quedan ahí recibiendo el aplauso. Están recibiendo ellos el aplauso. ¿Y por qué tú no se lo das? No, porque el Espíritu Santo me dijo que hay que dar aplauso. ¡Entonces dalo! Yo quiero que tú lo que tú predicas, tú hagas. Tú no puedes decir, háblenme de usted, mas tú no lo predicas. Cuando tú estás hablando con alguien grande, tú no dices de usted. Por eso yo a ti, te trato de tú y a ti, de tú, porque yo quiero que tú me trates de tú. Yo estoy de acuerdo con la Biblia que dice darle honra al que honra merece. Por eso tú tienes que darle a tu pastor respeto y consideración. Escucha bien, respeto y consideración a tu pastor, mas no subordinación. ¿Está claro? ¿Lo repito? Muy bien. Tú tienes que darle a tu pastor y a tu pastora respeto y consideración, más no subordinación. Si tú te subordinas y estamos cayendo en la cuestión de que tú crees que él es Dios. Wow, es lamentable, pero yo estuve en un sitio donde, de verdad, esto me pareció increíble, me quedé con la boca abierta, donde un señor me dijo a mí, wow, ¿sabes una cosa? Tuve la oportunidad que me pusieron a mí de el chef del pastor y le pude hacer comida al pastor y después de 3 años le pude dar la mano al pastor. Increíble. Eso es triste. Que tú no estés en una iglesia por Jesús, sino estás en una iglesia porque estás pensando en que ese hombre es Dios y no el pastor. Hermano, tiene que despertar, tiene que orar en estos momentos, reaccionar e ir a la iglesia buscando a Jesús, que es el que te va a dar todo, porque yo sé que Él te va a dar todo, mas no el que se para ahí. No busques, hermano, porque el día que ese hombre se enferme o ese hombre peque, porque se caen por eso que se caen las iglesias, porque resulta que él es humano y de repente él se acuesta con otra mujer y entonces se acabó todo, se acabó la iglesia, se acabó todo. No busques al hombre, porque si él se acuesta con otra mujer y tú ves que peca, entonces apártenlo a él y suban a otro, porque hay una cantidad de gente buena, gente que vale mucho, que están debajo. Lo que pasa es que nosotros nos gusta cómo habla, entonces está bien. Es muy diferente ser pecadores a vivir en pecado. Pero muy bien, todos somos pecadores, es verdad, nos arrepentimos diariamente de tantas acciones, cosas que hemos escuchado, visto o hecho, y le pedimos perdón por ello y también declaramos en nombre de Jesús de que nuestro pastor va a estar en santidad y lo oramos. ¿Por qué? Porque él, de una u otra forma, a través de él se manifiesta Dios y por ello nosotros todos debemos apoyar al pastor y a nuestra pastora a través de la oración. Mas no sean ustedes creyentes de que ellos son Dios, porque estamos mal, mis amigos. Ellos son humanos, tenemos que quererlos, pero más no tenemos que idolatrarlos. Nosotros somos culpables de que ellos te maltraten, de que ellos te vean como que como por el rabito del ojo. ¿Por qué? Porque nosotros lo hicimos grande. Señores, a partir de ahora, quiero que usted vaya a su iglesia buscando a Jesús y olvídese del pastor. Y cuando ve al pastor, véalo como un hombre, tal cual como usted respetaría a su jefe, o mejor aún, como usted respetaría a su papá. Más, mire bien, ¿usted respeta a su papá? A tu padre que te dio la vida, que te dio comida, que te dio nacer, que te dio todo lo que tú eres, y tú lo vas a respetar y vas a decir, padre, te amo, ¿verdad? Te quiero. Mas no le vas a orar a tu padre y decirle, aleluya, padre. No, hay muchos pastores, aleluya tú mí, bienaventurado sea yo. Eso es lamentable. Pero con esto quiero decirles, mis amigos, que a partir de ahora quiero que vaya a la iglesia y usted piense que va a estar buscando a Jesús. Quiero que no piense solamente, que usted lo haga, respírelo. Busque a Jesús y olvídese de buscar al pastor, mi amigo. Si usted va a la iglesia en búsqueda del pastor, va a salir decepcionado el día que ellos le hagan algo. Va a salir corriendo, porque son humanos y se equivocan. Ellos te tienen que respetar porque tú tienes un llamado. Tú vales. Porque recuerda esto, que no te respeten por lo que eres, sino por lo que vas a llegar a ser. Mira qué lindo, que no te respeten por lo que eres actualmente, sino por lo que vas a llegar a ser. Hay mucha gente que tú ves sentados ahí en la iglesia al lado, y tienes ahí tremendo pastor que va a ser mejor que el pastor que tú estás viendo y escuchando al frente. Sí, señor. Quizá en estos momentos estás escuchando este programa 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 buenos pastores en el futuro. Son buenos pastores y esto le está enseñando a que ellos no pueden estar utilizando la palabra de Dios para reventar al pueblo, sacar el dinero. No, señor. Si tú quieres pastor o futuro pastor o futuro pastora que está escuchando este programa, si tú quieres respeto, tú tienes que dar respeto. Si tú quieres que te traten de usted, trata de usted a todos. Tú vas a tratar de usted a tu gente. Ah, no, porque yo te trato de tú, pero tú me tienes que tratar de usted porque yo soy más que tú, porque yo soy el pastor. Por favor, señores. Por favor. En el nombre de Jesús, ojalá que esto cambie. Porque veré caer al más grande. Porque así al que sube grande, también cae grande. Cuidado, señores. Aquí yo no deseo mal a nadie. Porque yo le digo de verdad. Eso no lo deseo yo, eso es parte de Dios. Yo creo en que todos nosotros debemos tener y rendir cierto respeto, como le dije, consideración con nuestro pastor, más no subordinación, que quede claro. Y a partir de ahora quiero que vaya usted a esa iglesia con mucho cariño, con mucho respeto hacia nuestro pastor, saludarlo, ¿cómo está? Y si yo te escucho orando de tú hacia Dios, no pretendas que yo te trate a ti de tú. Entonces dígale tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Pedro? ¿Cómo estás tú, Juancito? ¿Cómo estás tú, pastor? No me digas tú. Entonces, si Dios es más grande, tú o Dios. Dios. Entonces, trátalo tú a él. Porque si tú quieres que yo te respete, respétame al quien yo realmente respeto. Porque si tú caes en pecado, yo no voy a caer en pecado. Yo voy a continuar. Maldito el hombre que siga a otro hombre, dice la Biblia. Entonces, tú tienes que saber a quién vas a seguir. ¿A quién vas a seguir a partir de ahora, ya que sabes esto? ¿A Dios? ¿O vas a seguir a tu pastor? Hay que tomar decisiones sabias. Sabias. Decisiones sabias de poder en la Biblia para poder movernos a otra dirección. Cuando usted tiene una situación por delante, no es suficiente con comenzar a confesar. Hay que saltar responsabilidad y provocar cambios. Porque si el médico dice que tú tienes una condición médica mala, tú no vas a decir únicamente, no, estoy sano. No, tú tienes que hacer cambios para hacer, no solamente, ya, yo estoy por la llaga de Cristo, estoy sano. Pero sigues comiendo dulce porque tienes diabetes y sigues comiendo, tomando sal, con sal y todo eso. No, señor, si tú tienes diabetes, tú no puedes continuar. Porque si tú dices, no, porque Jesús pagó el precio, pagó el precio para que yo sea sano. Sí, pero también Dios pagó el precio también para que tú tomes decisiones sanas. Tú no vas a agarrar y comer un poco de dulce. Dice, Dios, reprende estas calorías que voy a comer en este dulce y que no me haga daño y que este chocolate no me engorde. Por favor, igualmente con lo del pastor. Por favor, usted no va a reprender ahí calorías. Eso no va a pasar. tome responsabilidades. Lo primero que tiene que hacer es quitarse esas calorías. Usted viene, no puede comer dulce, no coma dulce. Ajuste su vida, arregle su vida para poder ser arreglado. Usted corra, camine 20 minutos diariamente si usted tiene un problema de esto. Tome responsabilidades y todo va a cambiar. Y va, claro, con la oración: Padre, en el nombre de Jesús declaro, mi Señor, que yo voy a tener, o yo tengo salud, no voy a tener, yo tengo salud, en nombre de Jesús lo declaro por la llaga y me apropio, ¿verdad? Pero también me apropio de responsabilidad de no estar comiendo dulce. Si usted en Navidad está metiéndole las tarjetas y tarjetas y tarjetas y tarjetas y te pide $1,000 en la iglesia, das $1,000 y das $2,000 porque te pide la iglesia y, te, y para aquí para el juguete. Y te, señores, después no te estés quejando. Si ahora, ore para que Dios le dé dominio propio, para que cada vez que te digan que tú tienes que dar dinero, tú tienes que saber. Dios te da a ti el dinero, pero no lo regales, porque a ti te tienes que dar. No, porque Dios me va a dar. Caramba, no va a pasar. Dios te da el dinero, tú tienes que ser inteligente. Tú crees, tienes que creer en la palabra. La palabra dice el 10%, tú no pases de ahí. Lo que tú estás pasando de ahí, lo pierdes, compadre. Porque tú estás siguiendo la palabra del hombre, no de Dios. Y ahí es donde tú vas a tener problemas con tu dinero. Con tu dinero. Brinque, salte, llore. No haga, si usted viene y sale de las palabras de Dios, usted está en problemas. Y lamentablemente hay pastores que rompen con esta regla nada más para poder explotar al pueblo. Es inevitable, pero así hay gente. Jehová te endereza tu camino. Jehová te endereza el camino siempre que tú estés dentro de la realidad, dentro de la verdad. ¿Dentro de la verdad de qué? De la palabra de Dios. Dentro de la realidad de algo, siempre existe la posibilidad de un milagro. Porque la fe trabaja con la realidad de las cosas, no con las ilusiones acerca de las cosas. Mire qué bien. Por eso que muchas veces el éxito y la bendición y el progreso de algo están ligados al fracaso en algún momento. Si yo pensara aquí en estos momentos a hablar acerca de las cosas que usted ha pasado y que ha tomado determinaciones y ha perdido, dígame, si usted cuando llegó a Cristo no vino su peor momento. Dígame si usted no hizo cambios radicales en su comportamiento y en su acción cuando usted llegó a Cristo. Hay gente que ha cambiado en un día o dos días lo que venía haciendo por 50 años y lo cambiaron en una semana porque se dieron cuenta que tenían que cambiar la vida. Nosotros estamos haciéndonos cosas malas y lo hacemos y tenemos que cambiar. Si tenemos, nos falta dinero, pero si estás regalando tu dinero al mall, a la misma iglesia, tú, caramba, da tu 10%, caramba. No das más de ahí porque estás cayendo en una trampa. Si tú te estás comprando en el mall y comprando, cayendo en la regla de la Navidad, de comprar cosas, estás cayendo en la trampa. La experiencia del fracaso es bueno porque tú haces o te hace pensar cuáles fueron lo que te llevó al fracaso para no cometerlo. ¿Cómo es eso? Es un trampolín para un próximo nivel. O sea, ya sabes que pasaste hambre porque empezaste a regalar $10,000 para la iglesia cuando tú no tenías los $10,000. Eso era el 10%, diste más. No, porque Dios me habló. Dios te habla para que des $1,000. Por favor, si Dios es un hombre de palabra, su palabra nunca vendrá vacía. Su palabra no viene vacía. La palabra, puedo pasar a menos su palabra. Y la palabra dice de que es el 10%. No me lo cambia. No te lo cambia ni a ti en tu mente, ni en la mente del pastor, ni en la mente de nadie. Es el 10% y punto, señores. No cambies. ¿Quieres regalar tu dinero? Regálalo. Pero después no te quejes de que te hace falta dinero, campeón. No digas después por qué. No, tú tienes que dejarte vencer por el temor. Porque Dios te dice en este día que esfuércete y sé valiente. Atrévete a salir donde estás. Atrévete a decir no, yo tengo que dar el 10% y no, porque serás un títere de ese pastor y de esa consagración. Confía en Dios, que está en control de todas las cosas, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer para su propósito y cambiar tu vida. Si tú puedes hacer algo para resolverlo, hazlo. Y si tú no puedes hacerlo, entonces aférrate a Dios. Dale todo ese problema, pónselo a Dios y verás que se va a resolver. Eso significa que tenemos que tener una actitud de que sí, ya recibimos lo que estamos experimentando, lo que estamos esperando de Dios. ¿Sí? Si tú tienes una actitud de que tú vas a recibir algo y crees que ya lo recibiste, entonces eso es un paso de fe. Porque ese mismo Dios que me salvó ayer, me salvará hoy. Y ese que me salvó hoy, me va a salvar mañana. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios, Jesucristo. Pero tenemos que cambiar ciertas situaciones. Hermano, yo no te estoy diciendo esto, que estoy en contra de los pastores. No. Yo los amo, yo los quiero. Los pastores son mis amigos. Es más, tú eres pastor. La mayoría de la gente que está escuchando este programa son pastores. Anota ahí en tus notas, escríbelo. Escribe ahí. Hoy fue el último día de las excusas. Toma responsabilidad de tus fracasos y tus éxitos y no presente más excusas. Tú que tú eres pastor, tú que eres ministro, tú que eres recién convertido, no es culpa del negro, del blanco, del republicano, del demócrata, no es culpa de nadie. Dios está conmigo y no voy a presentar más excusas y voy a tener que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que cambiar ciertas situaciones para yo lograr lo que voy a lograr. Dígalo en voz alta. No más excusas. Yo voy a adelgazar. Para ello, no necesito comer más de lo que debo comer. Acuérdate que los barcos se hunden cuando entra el agua. El barco no se hunde cuando hay agua afuera. Pues estoy poniendo que el agua es el problema. Vamos a poner que el agua es el problema. Y tú eres el barco. Tú en este momento tienes full de problemas, mas no te hundes. Estás flotando porque confíes en Dios, porque tú no estás en pecado. Tú no estás haciendo lo que el enemigo te dice que hagas o lo que te dice el hombre que hagas. Pero una vez que tú haces caso de lo que el hombre te dice que hagas, mas no lo que dice Dios, porque recibí de Dios que tú debes dar 80, 90, 200 mil dólares o 100 mil dólares o 1000 dólares, porque me salió de mí del corazón decir esto y tú lo das sabiendo que tú tienes que pagar tu renta. Hermano, acabas de meterle agua a tu bote, agua a tu barco, agua a donde estaba en flote. ¿Y sabes qué vas a hacer? Te vas a hundir. Y tú, pastor, que estás haciendo que esos barcos se hundan, te vas a hundir, porque una vez que se hundan ellos no te van a poder más dar más para tu 10%. No te van a dar más y vas a perder más. ¿Tú sabes cuántas veces puedes robarle a alguien? Una. ¿Tú sabes cuántas veces puedes robarle? Dos. ¿Tú sabes cuántas veces puedes robarle? Tres. Pero no cuatro, no cinco. Al menos que sean idiotas. ¿Ah? No, perdónenme. Señores, reaccionen. Háganle caso a la palabra. A la palabra, señores. Ustedes tienen una Biblia. No la tienen. Búsquenla. 10, 15, 20 dólares. Cómprenla, señores. Estudien la palabra. Sométanse a la palabra. Háganle caso a la palabra. Vean lo que dice. Y de verdad, tomen responsabilidades en la palabra, mi amigo. Usted, pastor, tome responsabilidad de su palabra. Usted, ministro, tome responsabilidad con su palabra. Usted, Juancito Pérez, tome responsabilidad. Estudie la palabra para que no sea explotado ni sea usted explotador. Mira qué importante esto, ¿eh? Miren esto importante. Escuchen esto, ponga atención. Hello, no se me duerma ahí. Escuchen esto. Hay gente que todavía, el que los traicionó, el esposo que se le fue con otra, y usted, señora, que está escuchando este programa, usted no puede dormir bien y no ha perdonado a ese hombre. Y no, por favor, perdónelo, déjelo ir, porque él está durmiendo tranquilamente mientras usted no está durmiendo bien. El otro pensando en el pastor, olvídelo, déjelo ir, I'm sorry. Pasó eso, son traiciones. Sí, es verdad, porque son hombres. Pero bienaventurado, le digo de verdad, de todo corazón, qué bueno que le haya pasado esto, porque usted, si usted sufrió una traición de un pastor, qué bueno. ¿Por qué? Porque así es la única forma de crecer, porque usted no va a seguir un hombre. Usted va a seguir a Jesús. Porque si usted llega y está, y tu pastor es como un Dios, se va a confundir. Lo que hace falta es que usted se arrodille delante de él y le bese los pies. Y eso no está bien. Hay una cantidad de personas que están todavía tomando Valium y cosas de eso para dormir. Olvídense, sáquese ese muerto de encima. Sáquese eso de la mente. Sácatelo del corazón. Sáquetelo del alma. Olvídate de lo que pasó. Dios tiene cosas mejores para ti. Dios tiene un futuro para ti. Tiene una esperanza para ti. Atrévete a creerlo. Sácatelo del sistema. Sácate ese muerto encima que ya pudre. Sácalo. Te botaron del trabajo y el jefe trajo otro. Y no importa, Dios tiene algo mejor para ti. Que aquel pastor y aquel líder que no te hizo caso, porque, y aunque tú tienes poder mejor que eso, olvídate, forget it. Dios te trajo a este programa para que tú tengas nuevas oportunidades. Cree lo mejor de ti. Créelo. Sácatelo del sistema. No camines más con ese dolor. Perdónalo y anda a la iglesia por en busca de Dios, no del hombre. Hermano, hoy te invito a que tú sigas a Dios. Hoy te invito a que tú sigas al Todopoderoso. Hoy te invito a que te olvides del hombre. Como dice la Biblia, maldito el hombre que sigue a otro hombre. Hoy te invito a que tú sigas a Jesús, al que dio su vida por ti. Si tu pastor dice, tienes que darme $4,000 porque lo recibí del Señor, dile que escuche este podcast. Entre más gente escuche este programa, más gente va a poner los pies sobre la tierra y vamos a adorar a Jesús. Vamos a adorar a nuestro Señor y a nuestro pastor lo vamos a querer, a nuestro pastor lo vamos a respetar, a nuestro pastor vamos a tenerle consideración, mucha consideración, ¿ok? Pero más no subordinación. Ya basta. Nosotros tenemos que rendirle a él nuestro respeto y decirle al pastor, muy bien, como respeto, como tu padre, como a tu mismo padre. En este momento, mi hermano, te invito a que tú cierres tus ojos, levantes tus manos y diga, Padre Celestial, hoy te pido perdón por lo que he venido haciendo. He venido siguiendo al hombre y no a Jesús y no siguiéndote a ti, mi Señor. Te pido perdón porque he venido cometiendo este error, Padre. En este día me envuelvo con la sangre roja y caliente, mi Señor Jesucristo, la sangre del pacto. Y yo hago un compromiso de estar contigo, mi Señor, de aceptarte, Padre, de estar contigo, mi Padre, de ir a la iglesia y no seguir al hombre si no seguiste a ti. Y ir a la iglesia y no buscar a ese hombre que está predicando, sino buscar a ti, oh Señor, no me importa si mañana es Pedro, si mañana es Juan, si mañana es Frank, si mañana es quien sea, yo te busco a ti, mi Señor, porque yo voy en búsqueda de mi Señor. Oh Padre, gracias, gracias Padre, porque tú has hecho muchas cosas buenas, mi Señor, porque tú has hecho que mucha gente a través de este programa pueda cambiar la explotación que le hace a su pueblo, mi Señor. No permitas más esta explotación, mi Señor, que lamentablemente utilizan tu nombre, mi Señor, para hacerse millonario. Ah, oh, Señor, bondadoso eres, grandioso eres, generoso eres, mi Padre. Padre, declaro en el nombre de Jesús que mucha gente que está escuchando este podcast está siendo en estos momentos tocados por ti, bendecido. Cuida sus entradas, cuida sus salidas. Hazlos entender que ellos deben seguir un patrón de seguirte a ti, mi Señor. Hazlos entender que ellos deben amarte y respetarte a ti, mi Padre Jesús. No a más nadie, mi Señor. Padre, tú eres generoso y gracias por hacerlos entender esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, nos vemos en otra oportunidad. Besos, bendiciones.